En esta tarde, por más atípica que sea, vamos a recibir una palabra de Dios que siempre tiene que ver con edificar nuestra vida. Y en este caso, el texto está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué bueno poder recordar esto que la palabra de Dios nos dice, porque es, bueno, son aspectos básicos de lo que es la vida en Cristo, la vida cristiana. Alguien que se dice cristiano lo alcanza a ser no en razón de asistir solamente a una iglesia. Alguien que es cristiano no solo, bueno, lo es en función de leer la Biblia o hacerlo de vez en cuando. Un cristiano no es solo aquella persona que, diciéndolo ser, puede ayudar al prójimo de vez en cuando. Un cristiano es aquel que está comprometido a ser como Cristo. Un cristiano es aquel que está comprometido a ser como Cristo. Su vida debe día a día asemejarse mucho más a cómo era el Señor Jesús, cómo es el Señor Jesús. Así que esto es un cristiano. O lo mismo es un seguidor de Cristo. No hay seguidor de Cristo si no hay seguimiento de sus enseñanzas y de sus mandatos. Así que allí hay una diferencia importante. Pero desde este punto de vista, bueno, la mayoría de la gente va a estar de acuerdo en que son principios elementales. Hay que gozarse con los que se gozan, y ahí nos enganchamos todos, ¿no es cierto?, por usar una expresión joven, ¿no? Cuando hay felicidad, hay gozo, hay alegría, bueno, fácilmente uno participa de todo eso y es contagiado incluso, y entonces ese gozo y esa alegría se multiplican y crecen y uno lo puede disfrutar. Pero es más difícil encontrar personas que estén dispuestas a llorar con los que lloran, a acercarse a aquellos que están en necesidad, en clamor, en aflicción, en dolor, en tristeza. Ahí cada uno pareciera que entonces comienza a mirarse a sí mismo y comienza a decir, bueno, yo tengo mis propios problemas, o a querer esquivar o eludir la posibilidad de estar al lado de una persona que está triste, que está angustiada, para acompañarla, para llorar con el que llora. No está diciendo solamente tenés que ir a solucionar su problema, está diciendo andá y llorá con el que está llorando, porque eso ya por sí solo es de mucha bendición. Y bueno, probablemente todos los que estamos aquí podemos manifestar algún testimonio, alguna experiencia que ya hayamos vivido de cuando hemos estado en aflicción, qué fortaleza nos generó la presencia de alguien que no vino incluso con muchas palabras, quizás ni siquiera expresó ninguna, pero que estuvo a nuestro lado y sentimos ese contacto, sentimos ese apoyo, esa contención, una o varias personas. Y entonces nos sentimos mucho más aliviados, aunque todavía quizás no se haya solucionado nuestro tema, el tema por el cual estamos llorando o estamos afligidos. Así que, qué bueno formar parte de una comunidad que en todo caso practica ambas cosas, por igual. Claro, participamos y el domingo tuvimos una presentación de una criatura por la mañana, Julieta, en el hogar de uno de los matrimonios de la iglesia, así que la presentaron al Señor y oramos y todo el mundo estaba feliz, por supuesto que sí. Los papás felices, la familia que estuvo presente también, compartiendo esa alegría, ese gozo, y toda la iglesia después definitivamente, ya que estábamos conociendo también a Julieta. Así que es fácil allí participar, pero qué bueno que lo podemos hacer. Y también estar dentro de una comunidad que comparte, se acerca, está junto a aquel que circunstancialmente está padeciendo. A veces se trata de enfermedades, a veces se trata de otras cuestiones o situaciones, pero qué bueno entonces que siempre alguien, algunos, un grupo de la comunidad está allí acercándose para ser esa contención, ese apoyo, esos hombros donde la persona que está en esa circunstancia se puede reclinar, apoyarse, encontrar fuerzas y alivio y consuelo, etcétera. Así que tenés que dar gracias a Dios y tenemos que preservar estas características y profundizarlas todavía más. Así que yo te invito siempre a que vos estés dispuesto a compartir tus motivos de alegría y de felicidad, y todos nos vamos a gozar con ello. Pero que también estés atento o atenta a compartir tus tiempos de necesidad, a expresar libremente ello, porque entonces también hemos de poder estar a tu lado o estarán a mi lado para poder sobrellevar ese tiempo hasta que Dios pueda obrar, cubrir la situación, darle fin, traer solución y darnos la victoria. Así que en ambas situaciones, hacelo de esta manera. Y toda vez que escuches o sepas de algún motivo de gozo y de alegría en la vida de otros o en la familia de otros, pues eso también está para que vos te goces, para que usted se goce y se alegre junto con, junto con. Y claro que vas a tener la disposición del corazón para que cuando te enteres, como acabamos de mencionar el caso de Carmen de López, a lo que está a tu alcance lo puedas hacer para llevar un poco de alivio a la que está sufriendo en este tiempo, ¿verdad? Así que uno dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Porque todavía no conozco, no sé bien quién es, tengo que ir al hospital a visitarla. Bueno, a veces es posible y uno conoce y puede acercarse. En otros casos, aunque no lo conozcas o no sepas ni puedas, sí podés estar orando, lo cual no es poca cosa, porque eso trae la bendición de Dios sobre la vida de aquel que está padeciendo. Así que no estás quizás físicamente cercano, pero sí, por supuesto, estás íntimamente relacionado y vinculado afectiva y espiritualmente. Otra vez, cuando te sea posible, también agregar el contacto físico y el acercamiento físico, pero si no, también lo puedes hacer desde el punto de vista emocional y espiritual, y es igualmente valioso. Así que perseveremos y sostengamos estas características. Pero al mismo tiempo, y esto sobre lo quiero traer la reflexión en esta tarde, es que estos pasajes nos están dando cuenta de una libre expresión de las emociones. ¿Por qué alguien se puede gozar con el que se goza? Porque el que se está gozando está expresando su emoción públicamente, la está dando a conocer. Nos está diciendo, estoy gozoso, estoy contento, estoy feliz. Y compartirá la razón o el motivo por el cual está en esa situación. Comparte su emoción. ¿Y cómo podemos llorar con el que llora? Y porque obviamente entonces el que llora, el que está llorando, está expresando su emoción libremente y confiadamente. Entonces puede decir, estoy triste, estoy abatido, estoy desconsolado, me siento débil, y sea lo que fuere, sin temor a que pudiera ser señalado, por ejemplo, como un mal cristiano, ¿no? Como un cristiano no puede estar de esa manera, eso no existe, en esta comunidad no existe, en la palabra de Dios no existe, en la vida de Jesús no existió eso nunca. No hay reproche, no hay recriminación. Así que esto es muy importante, estar en una comunidad que da lugar a la expresión libre de las emociones. Déjeme ir un poquito más allá en este sentido. La iglesia debe ser, la iglesia somos esta comunidad, esta familia, el conjunto de las personas, ¿no es cierto? Todos nosotros. Todos debemos generar este ámbito, y un ámbito de libertad para expresar los sentimientos y las emociones de cada uno y hacerlo con toda libertad. Así que la iglesia debe generar, debe estimular este espacio de estas características. Pero al mismo tiempo, cada persona, cada uno de nosotros, no solo debe dar gracias a Dios por tener este entorno y esta oportunidad, sino también que cada uno debe hacerse responsable de expresar las emociones personales de manera correcta. Por ello, hay tres aspectos muy importantes que debemos hacer respecto a las emociones. Número uno, reconocer las emociones. Identificar las emociones propias, personales, para poder entonces luego, en todo caso, expresarlas correctamente y concretamente. Reconocerlas significa preguntarme qué estoy sintiendo, ¿Cómo me estoy sintiendo frente a esta situación? ¿Cómo me estoy sintiendo frente a los dichos de tal o cual persona? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? Y entonces ser honestos con uno mismo y decir, me siento así, me siento enojado, tengo bronca, siento vergüenza, lo que sientas. A propósito, Dios nos creó como seres emocionales. ¿Por qué negarlo? Si somos así, estamos caracterizados por un componente emocional. Así que eso no está mal, está bien. Sentir emociones, tanto las que podríamos decir son positivas y lindas como las otras, es natural. Ahora tenemos que ir más allá, y lo que vamos a ir haciendo es ir un poquito más allá de este primer paso, que es reconocer qué me está pasando. En segundo lugar, además de reconocer, lo que hay que hacer es aceptar las emociones que estamos reconociendo tener. No tiene sentido negarlas, no tiene sentido negarnos a nosotros mismos en ese sentido. Tenemos que darnos permiso para experimentar ese tipo de emociones. Otra vez, aun aquellas que nos parecerían en principio como desagradables o incorrectas, bueno, hay que aceptarlas, debemos aceptar que nos sentimos de esa manera. Y en tercer y último lugar, una vez que la hemos reconocido y las hemos aceptado, entonces ahora sí podemos expresarlas. Y esto es lo que hay que hacer en todo caso, en toda situación. Es no guardarlas, es no acumularlas. En realidad, usted y yo sabemos, para hacerlo sencillo, ¿no es cierto?, que los seres humanos, en todo caso, somos muy propensos y abiertos y dispuestos a compartir emociones positivas, ¿no es cierto?, cuando nos sentimos bien, estamos alegres, ganó el equipo, que esas cosas, ¿vio? Estamos felices, chucho de la vida. Ahora, con las otras emociones que consideramos negativas, oscuras o hasta vergonzosas, esas son las que en general nos guardamos en lugar de expresarlas. Claro, expresarlas correctamente, como vamos a terminar de ver. Pero esas son las que nos guardamos, o las ocultamos, o las llamamos de otra manera, o bueno, mil cosas. Las reprimimos en muchos casos. Pero reprimir emociones termina siendo como una olla a presión, ¿vio? Bueno, hoy día no se usan mucho las ollas a presión, me parece. Pero bueno, si lo consulta a su mamá o a su abuela, le va a poder decir perfectamente en qué consistía, ¿no es cierto? Y bueno, imagínese que uno se olvidara la olla a presión, bueno, termina siendo una explosión después definitivamente. No se junta tanta presión que luego se libera súbitamente y violentamente. Eso pasa con las emociones que se alojan en tu ser, en tu corazón, que están allí reprimidas, que no se expresan correctamente, crecen, se desarrollan, se multiplica. Y un día por cualquier cosa, porque llovía, porque el pichicho ladró más, que es cualquier cosa, viene la descarga violenta de esa emoción contenida y ya imposible de soportar. Y eso obviamente causa un daño, y es un daño enorme, enorme, ¿no es cierto? Después hay que volver sobre los pasos y bueno, ya es un tanto más difícil. Pero en esa olla a presión, mientras se está calentando y levantando presión porque no se expresa correctamente, adentro están pasando cosas. Están pasando cosas. Normalmente hay comida, se está cocinando algo. Bueno, así pasa en nuestra vida cuando tenemos esas emociones contenidas. Pasan cosas. Esa emoción contenida, negativa, te va carcomiendo, te va desgastando, te va haciendo perder el criterio, te va a distorsionar tus propias emociones y te va a llevar a equivocarte errando en la interpretación de las emociones de los demás también. Así que ningún caso es bueno guardarse este tipo de emociones, ninguna de ellas, el enojo, la bronca, y bueno, todo eso crece, el resentimiento, puede llegar al odio, y cómo estás perfecto, qué perfecto, hay una olla a presión que está ahí, dale que dale adentro, y me va vaciando, y va ocupando el lugar de las emociones positivas y que Dios quiere que vos y yo experimentemos con toda intensidad y las disfrutemos. Así que esto es lo que debe acontecer en tercer lugar. Luego de reconocerlas y aceptarlas, hay que expresarlas. Así que no hay que reprimir, sino permitir las emociones en tu vida. Hay que permitirlas, pero de manera correcta y respetuosa. Porque yo diría, voy a permitir mi emoción. Y grito y lastimo, hiero al otro, soy agresivo, violento al expresar la emoción. No. Está mal. También está mal. Así que la debo permitir, pero no descontroladamente. Nunca debes dejar que las emociones te controlen y controlen tus comportamientos, porque entonces te van a llevar a cometer errores. ¿De qué otra manera vas a querer expresar una emoción negativa? Si alguien te dañó, te hizo algo, te insultó a tal punto, ¿y qué, cómo vas a expresar tu emoción de enojo y de bronca? Lo vas a querer agarrar el cogote, lo vas a querer boxear o otras cosas. Bueno, por eso no hay que hacerlo descontroladamente. Eso es cuando la emoción ya te controla a vos. Así que siempre hay que tratar de tener el control de las emociones. Y esto es un ejercicio, no es difícil. Es una disciplina, no es difícil. Es tomar en cuenta estos tres sencillos puntos, aspectos, y comenzar a aplicarlos más. Y antes de que crezca el monstruo, digamos así, interior, y que después aparece y controla todo, antes de eso, entonces, empezá a gestionar, a manejar las emociones, a tener control de ellas, para entonces canalizarla lo antes posible, expresarla lo antes posible, para que entonces alcances libertad. Estás quitando de raíz esa pequeña brote que hay allí en tu corazón y estás evitando que crezca a tal punto que después sea muy difícil quitarlo. Así que está claro, las personas en general tenemos dificultades para expresar emociones. Tenemos dificultades porque nuestro sistema emocional está dañado, está afectado, está influenciado y ha sido influenciado por diversas cuestiones, traumas que hemos vivido en algún momento, situaciones, experiencias que nos han afectado, etcétera, etcétera, mil cosas hay. Y así entonces este sistema emocional que tenemos está dañado, no funciona a veces correctamente, está expuesto a nuestros propios egoísmos, a nuestras propias inquietudes personales, intereses personales. Y entonces, como te decía, a veces se llegan a malinterpretar las emociones de los demás. Uy, no me dijo, hola, ¿qué tal, cómo te va? Me dijo, hola, nada más. ¿Qué le pasará? ¿Le habré hecho algo? ¿Tendrá algo contra mí? ¿Qué le pasa a este? Y ven, es algo sencillo que no tendría por qué despertarme nada, ni generarme ninguna emoción, ni yo agregarle emoción a eso. ¿Qué está indicando eso? Y que yo tengo mi sistema emocional dañado y que malinterpreto las emociones de los demás. O le agrego contenidos emocionales propios y prejuiciosos a lo que otro está haciendo o a lo que otro está diciendo. Le dificulta enormemente los vínculos. Mire, aplique esto a cualquier ámbito de la vida, a las amistades, a los vínculos que tenemos aquí también, en su trabajo, pero déjeme llevarlo a un plano todavía de mucho más valor e importancia, a su propio matrimonio, a aquellos que están casados, a la familia. Puede interpretar cómo todo esto perjudica y entorpece las buenas relaciones. Por tanto, como tenemos ya nuestro sistema emocional quizás un tanto dañado, afectado, lastimado, golpeado, herido, lo que tenemos que buscar primero es sanar nuestro sistema emocional personal. Sanarlo. Y a veces no podemos ni siquiera saber cuál es el origen o la causa o la razón que hoy hace que no podamos funcionar equilibradamente y saludablemente. Pero algo hubo y algo hay. Y en otros casos sí es posible saberlo. Cada uno es consciente de qué emociones ha estado alimentando en su propio oído corazón respecto a otras personas u otras situaciones del pasado. Cada uno lo sabe. Quizás no quiera admitirlo, eso es otra cosa, pero eso está allí. Entonces necesitamos definitivamente abrir nuestro corazón y nuestro ser y pedirle a Dios que sane nuestro corazón, nos ayude a hacer limpieza, a quitar todo aquello que no corresponda en cuanto a emociones y a desecharlo en nuestra vida, y a pedirle sanidad para nuestro sistema emocional. Y que nos dé este valor y esta capacidad, o la restaure, para poder reconocer, aceptar y expresar libre y respetuosamente cualquier tipo de emoción que estemos sintiendo. Eso es lo que hace una persona saludable. Y en Jesús, en Dios, hay la posibilidad de ser sanado, de ser sano y ser saludable. Así que está a nuestro alcance. ¿Te imaginas lo que eso podría significar en tu propia vida? ¡Qué alivio! Se puede imaginar cómo eso lo enfoca en las cosas lindas y bellas de la vida también. No que lo hace ciego a las otras cosas, no, pero no le impiden disfrutar todas esas cosas lindas que efectivamente también hay. ¿Se da cuenta cómo eso le va a permitir no solo conocer e interpretar correctamente sus propias emociones, sino interpretar correctamente las emociones de los demás? ¿Para qué? Para comprenderlos, para identificarme con ellos y para, como decíamos al principio, ser instrumento para llorar con el que llora y para gozarme con el que se goza. Allí lo puedo hacer y recibir y participar de todo ello. Así que en esta noche, aprovechando que volvió la luz, mira, Dios es alguien que te conoce, nos conoce perfectamente, y Él sabe exactamente lo que estamos sintiendo y cómo nos sentimos, ¿verdad? Y Él nos escandaliza. Y aún si le tuviéramos que decir, Señor, tengo una bronca que si lo agarro al pastor de los pelos, que le queda un poco, pero digo, esas cosas no le escandalizan, hay que expresarse. Y en esa expresión Él nos va a ayudar a darnos cuenta que no, pero me parece que se me está yendo la mano, porque y entonces te lleva a un estado de equilibrio donde podés manejar correctamente esas emociones, decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, si lo veo le voy a dar un abrazo, le voy a decir que es un capo, sí, la verdad que es así, y si no le voy a decir, mirá, fíjate, y lo va a hacer de manera correcta, no es necesario fingir nada, no, todo naturalmente. ¿Por qué? Porque vos te abrís tu corazón delante de Dios, y todo lo que sea necesario lo vas a obtener de parte de Él. Y así mismo serás entonces también una de estas personas que comparte sus alegrías, y entonces vas a ver cómo los demás se alegran. Y cuando esto ocurre, tu propia alegría se multiplica y dura mucho más tiempo. Y también cuando estás en alguna necesidad o dificultad, la expresás con confianza, sin sentirse nunca avergonzados, ni con temor, ni ningún otro prejuicio, lo haces con toda libertad. Y entonces alcanzás a ser comprendido, comprendida, esos contenidos, somos, ¿no es cierto?, todos, y ayudados y acompañados, mientras Dios, el Espíritu Santo, va obrando en tu corazón, en tu vida, en tus circunstancias, y te lleva a la victoria. Pero entonces nos cuidamos unos a otros, y siempre nos expresamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero siendo muy respetuosos del otro. Voy a decir todo lo que tenga que decir, pero sin agredir, ni dañar, ni ser violento con el otro. Y así es como debemos seguir creciendo en esta comunidad y en esta familia. Así que, para finalizar, yo quiero que antes de que todos después podamos orar, como lo hacemos habitualmente, yo quiero orar por aquellos que necesiten que su sistema emocional sea restaurado, o sea sanado, o sea ajustado. De eso se trata, de buscar un mejor equilibrio y estar saludable. Y si quizás ahora notas que en tu corazón hay cosas que venís guardando y arrastrando, y mira, es tiempo para resolverlas y soltarlas de tu vida antes de que siga creciendo eso. No lo alimentes más, y si no lo estás alimentando, igual te está carcomiendo interiormente, te está impidiendo cosas buenas, lindas. Así que entregáselas también al Señor. Así que yo le voy a hacer una oración, como si fuera la oración de alguien que está en esta circunstancia y le pide a Dios. Y si te identificás con la oración, con tu pasar en este tiempo, al final decirle amén, amén, amén en mi vida. Decítelo a vos, decíselo a Dios. Amén significa que así sea, ¿eh? Es compartir esa expresión. Así que será algo personal, algo muy propio, íntimo de cada uno. Pero es la oportunidad que Dios nos da en esta tarde, de poder dejar todo en Él y ser aliviados y reconfortados y soltar nuestro corazón para que sea lleno de estas emociones tan preciosas que Él quiere darnos. Así que inclinamos nuestros rostros ahora y oramos. Padre amado, gracias, otra vez muchas gracias. Estar en tu presencia, Señor, siempre es grato, siempre es una experiencia profunda, intensa, que impacta, que nos conmueve, que nos desafía. Señor, gracias, porque en tu presencia también tú tienes palabra, y tu palabra es oportuna y viene con un propósito, y tus propósitos siempre son traer bendición a nuestra vida, o traer mayor bendición a nuestra vida, y hacer que nuestra vida pueda crecer, ampliarse, Señor, ser todavía más plena, más abundante. Gracias, Señor, por este mensaje en esta tarde, sencillo pero profundo, que nos lleva a la reflexión personal. Señor, efectivamente queremos rogarte sanidad para el sistema emocional, Señor. Quizás nuestras emociones no las estamos pudiendo controlar, ni siquiera podemos alcanzar a reconocerlo con toda claridad. A veces lo negamos, lo tratamos de reprimir. Señor, gracias por enseñarnos a que podemos ser libres, a que no debemos sentirnos avergonzados ni con temor. Y gracias por habernos puesto en una comunidad donde, Señor, podemos expresarnos con libertad y con respeto. Eso es sanador. ¡Qué bien que nos hace! Así que, Padre, si hay alguien en esta noche que necesita que le ayudes a sanar ese sistema emocional, quizás ha sufrido en algún momento de su vida, quizás ha sido dañado, ha sido violentado, Señor, ha sido afectado de alguna manera, ha sido golpeado en sus emociones, eso le está impidiendo hoy poder experimentar en plenitud todo lo demás. Señor, que hagas la obra, trae sanidad en aquellos que lo necesitamos, te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Sana nuestro corazón herido, Señor. Queremos hoy soltar toda emoción que lastima, que duele, que carcome. No la vamos a alimentar más, Señor. Hoy será el último día de todas esas emociones. Y queremos que estar abiertos a experimentar gozo con los que se gozan y aún a participar de la aflicción de los que están afligidos. Señor, qué bueno eso, porque también allí estamos nosotros. Y unos a otros podemos sostenernos, fortalecernos, ministrarnos, siempre en el poder del Espíritu Santo. Señor, que hagas la obra en todos aquellos que estamos aquí y en toda la iglesia. Señor, aquellos que están tristes, que están atrapados en la depresión, quizás, Señor, están atrapados en aflicción, en pesar, en dolor. Quizás algunos, Señor, tienen recuerdos traumáticos o dolorosos que no puede dejar atrás. Señor, hacé la obra, limpia y saná. Trae, Señor, sanidad del Espíritu Santo a la vida de cada uno. Gracias, Señor. En esta noche lo hacemos y en esta noche recibimos lo que tenés de tu mano para cada uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.